este pueblo mío, tuyo y nuestro. Llegó el momento de empezar nuevos caminos a buscar. En medio de este pueblo nuestro que busca su libertad, sembraremos semillas de igualdad, lucharemos por la fraternidad, y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad, y volveremos como a la mañana y a la noche clara en su despertar. Con fuego ardiente hay que alumbrar, los corazones inflamar, y amor por esta tierra nuestra que tenemos que guardar. De su seno mi pueblo nacerá, nuestros brazos con calor lo abrigarán, y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad.